Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, en esta sección teníamos previsto hacer una nota a Cecilia Baroni, que es psicóloga integrante de Radio Vilar de Voz, pero no nos estamos pudiendo comunicar, se ve que tuvo algún inconveniente y no logramos la comunicación. Y igual vamos a compartir algo de información porque, bueno, se realizó una marcha el día miércoles. No nos maten, no somos peligrosos, estamos en peligro. Fue la consigna de la marcha del martes, perdón, que se trasladó desde la Plaza Libertad hasta el Ministerio del Interior. Fue convocada por distintos colectivos que, entre otras cosas, reclaman por la implementación de una implementación real de la ley 19.529, que es la ley de salud mental. Y entonces vamos a compartir una nota que sacó La Diaria sobre esta temática, sobre cubriendo esta marcha que se realizó, como decíamos, el pasado martes. Muy bien, y la nota comienza diciendo: no somos peligrosos, estamos en peligro. Colectivos de salud mental se manifestaron por muertes de personas tras intervención policial. Estamos alertados y preocupados porque los que nos tienen que cuidar nos matan directamente, expresó Cecilia Baroni, psicóloga y coordinadora de Radio Vilar de Voz. En la Plaza Libertad, pasadas las 17:30 horas, carteles aguardaban tendidos en el piso la salida de la marcha hacia el Ministerio del Interior, convocada por colectivos vinculados a la salud mental tras el fallecimiento de dos personas con padecimientos de salud mental, el primero en Durazno y el segundo en Montevideo. En ambos casos, las personas se encontraban descompensadas, por lo que la policía intervino y efectuó disparos que provocaron las muertes. La consigna de la movilización fue: no nos maten, no somos peligrosos, estamos en peligro. Franco y Lucas presentes. En diálogo con La Diaria, Ricardo Larrañaga, integrante de la Organización de Usuarios de Salud del Oeste, expresó que desde los colectivos convocantes toman la situación como un emergente de un estado social muy complejo y que cuando se habla de problemas de salud mental no se trata de un virus que esté atacando, sino de un problema social que está fuertemente generando malestar y una sensación de sufrimiento en la gente. Cecilia Baroni, psicóloga y coordinadora de Radio Vilar de Voz, explicó que se trata de una movilización para sensibilizar. Estamos alertados y preocupados porque los que nos tienen que cuidar nos matan directamente, lamentó. Apuntó que los colectivos se nuclean primero por la dignidad de las personas y el trato ejemplar y los buenos abordajes, y por otro lado porque estamos luchando para implementar la ley de salud mental, que implica, entre otras cosas, que las emergencias puedan ser emergencias de todas las especialidades, incluida salud mental. En este sentido, Zuli Goyen, de la Federación Caminantes, dijo que se ve que no hay un protocolo que no ha sido instalado y que la ley 19.529 de salud mental está todo escrito lo que debiera haberse hecho y no se ha implementado prácticamente. Un protocolo de este tipo de emergencia ya tendría que estar instalado desde el VAMOS y máxime cuando pueden trabajar mancomunadas tanto salud como Ministerio del Interior. Al grito de no más electroshock, aproximadamente unas 100 personas comenzaron a marchar sosteniendo carteles hasta el Ministerio del Interior, que estaba vallado. Si nos tocan a los loques, qué quilombo se va a armar, fue uno de los cánticos que se escuchó antes de que se leyera la proclama. Esto no es una noticia, basta con apelar a la memoria colectiva, empezó la proclama y continuó: en el último mes se han cometido 2 asesinatos con padecimiento de lo psiquiátrico en situación de crisis a manos de la policía. Estos hechos no son aislados. Manifestamos que no son en defensa propia, que no se trata solamente de la mano del efectivo policial que dispara. Son respuestas de un sistema represivo y un Estado insuficiente que atenta contra la vida, que carece de herramientas para priorizar y los cuidados en comunidad, enfatizaron. Exigimos al Estado que se haga cargo de estas violencias y se ocupe. Exigimos que se incluyan en la formación del personal de la salud y la policía el abordaje a situaciones en crisis sin armas, sin hacer abuso de poder, sumado a programas de sensibilización para la atención y contención de personas con padecimiento de lo psiquiátrico, malestar social en situación de crisis, expresaron. El programa de salud mental del Hospital de Clínicas consideró que la situación genera visibilidad sobre los desafíos pendientes. Por su parte, el programa de salud mental del Hospital de Clínicas emitió un comunicado este martes respecto a la muerte del paciente de un usuario de salud mental en ese centro, en el que expresan su solidaridad y apoyo a los familiares, usuarios, funcionarios y personal del hospital. El equipo de coordinación hace énfasis en que, si bien las actuaciones del caso están en la justicia bajo investigación administrativa, consideraron que la situación genera visibilidad sobre los desafíos pendientes para la efectiva implementación de acciones de atención, promoción y prevención en salud mental desde una perspectiva de derechos. Se destaca la imperiosa necesidad de avanzar en la capacitación y formación de los actores del sistema de salud y los distintos actores de la sociedad respecto a las formas de operar ante situaciones de crisis en salud mental, garantizando la integridad física de las personas involucradas. Resaltan y remarcaron como imprescindible que se hagan un manejo público responsable de la situación para evitar generar alarma pública que refuerce los procesos de estigmatización que asocian la peligrosidad a los y las usuarios de salud mental. Esta marcha surge a raíz del asesinato, del homicidio de dos personas. Una de ellas fue, el primer caso fue en Durazno, sobre el 14 de mayo, que fue el asesinato de Lucas Pedroso, de 23 años, que vivía en el departamento de Durazno y tenía padecimiento de esquizofrenia, dice la noticia La Diaria. Y después el otro caso en ese caso fue, no, es situaciones tremendas, la familia llamó a la policía porque estaba teniendo ahí una crisis, Lucas, y ya lo habían llamado durante los últimos 5 años varias veces. Cuando tenía alguna crisis lo llamaban a la policía, era como el mecanismo que tenían para tratar de contenerlo y después poderlo llevar a una clínica, centro, digamos, una emergencia, digamos, para que pudiera atravesar esa crisis. Pero esta vez sucedió que uno de los 4 policías les disparó 2 veces, luego entró a la casa, y quedó como muy alterado, comentaba la hermana, porque tenía mucho miedo, y los policías entraron y continuaron disparándole y finalmente lo llevaron después al centro asistencial, pero terminó falleciendo por los disparos de los policías, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Lo que muestra, un poco ahí lo que dice un poco la proclama, que no es solamente responsabilidad de policía que disparó, de los policías que dispararon, sino que muestra un sistema que totalmente incapaz de manejar la situación. Incapaces de manejar esas situaciones que son complejas, ¿no? Sí. Y en pocos días se dio, el último caso se dio en el Hospital de Clínicas. Y en ese caso asesinaron a... Sí, a otra persona. Ahí está, no estaba buscando el nombre. El nombre a Franco, ¿no? Tuvo un episodio así, una crisis, digamos, en el hospital y la policía, la forma, el método que tuvo de poder contenerlo. Lo que se vio, yo lo vi apenas, y no parece, no, o o sea, fue como muy rápido todo, como para... No tuvo contención de nada, o sea... Sí, yo no vi nada, pero digo, más allá de eso, o sea... No, o sea, es inadmisible que la reacción sea justamente esa de dispararle, ¿no? O sea, la falta de protocolos que decía ahí, y también de no... demuestra una falta de preparación tremenda, ¿no? Andrés, bueno, cuando estaba en la producción de que hizo para las notas, lo primero que ponía ahí en cuestión era también cómo se cubren también las noticias, ¿no? Porque los titulares de las noticias también hablan mucho también del imaginario colectivo, ¿no? Porque dice, un policía mató a un paciente descompensado en el hospital de clínicas, ¿no? Y el caso de Durazno también, ¿no? Investigación de urgencia tras denuncia de que policías mataron a jóvenes con esquizofrenia en Durazno. O sea... Sí, ya, estigmatizando el titular ya marca ¿no? De alguna forma, o sea, no mataron a un joven en Durazno, sino a un joven con esquizofrenia, ¿no? Que una especie de lógica de justificación por las circunstancias. Está muy explícito eso de, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y bueno, y sobre la implementación de la ley de salud mental, es uno de los 46 puntos o temas que el gobierno anunció que había avanzado en estos 100 días. Bueno, ahí aparentemente, por lo que estuvimos investigando, habría un piloto que van a realizar en el departamento de Río Negro, justamente porque es el departamento con mayor índice de suicidios, uh-huh. o en este momento, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es que algo que sea permanente, supongo, no sé. Pero bueno, que es como un piloto, un poco la idea que teníamos también era saber qué participación han tenido las organizaciones sociales que vienen luchando desde hace tiempo por la implementación de la ley de salud mental, y bueno, ver si de qué se trata este piloto, si es que quedará para un próximo programa, si es que hay información, que es algo que nos vamos a quedar ahí. Pero lo que sí, bueno, hoy estaba la reunión de vecinos en red y algún integrante nos comentaba, dice, no es lo mismo salud mental que enfermedad mental, ¿no? Porque decía, ¿van a hablar de salud mental o de enfermedad? Nos preguntaba de qué iba el programa, o de enfermedad mental, diferenciándolo claramente, que bueno, la perspectiva con la que se cubre las noticias, con las que se actúa, es de la enfermedad mental, no de la salud mental. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Desde la total desconocimiento, esas guardias policiales que llevan en esos casos, ¿no? ¿No tendrías que estar medianamente preparados para esos casos? O sea, no es lo mismo, porque me da la sensación de que mandan un policía a cubrir ese tipo de situaciones, y de repente el mismo efectivo va a cubrir otra situación. Sí, que pero de repente es un policía que estaba ahí en el hospital, o sea, no tengo claro si es que lo llamaron o estaba ahí, pero digo, sin duda hay una falta de formación y de protocolos quizás es duro lo que voy a decir, ¿no? Pero a veces también la gente que está trabajando de policía tiene como esa carga psicológica y no sé qué y no sé cuánto por las que pasan, porque es sabido que muchos policías se suicidan también, ¿no? Entonces, quizás no sea, o sea, creo que tendría que estar preparado alguien específicamente para la función, para ese tipo de casos, porque todos preparados en cómo abordar esa situación. Pero como hay, yo que sé, un cuerpo para cierto tipo de cosas, hacen tantas narcóticos, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, digo, porque si no, es como que mandás a ojo, que estoy hablando desde el conocimiento total, ¿no? No conozco, pero mandás a cualquiera a cubrir algo que tendría que ser, es como los mediadores cuando alguien se trata de suicidar, o sea, No va cualquier. No va cualquier. Pero esto capaz pueden ser situaciones que capaz que sean como más comunes de lo que uno. Claro. O sea, debería claro, ser parte de la formación. Uno fue en el clínicas básica, con alguien que estaba con sabiendo que estaba con ciertos problemas, ¿no? O sea, yo no sé si van todos a. O están todos los agentes o la policía con cierta preparación para estar ahí en ese lugar o no. Porque de hecho pasó lo que pasó también. Sí, sí. Y bueno, quizás y... el hecho no era tan grave para desencadenar lo que. No, sin duda, eso no, la desproporcionalidad, digamos, de. Fue, o sea, tremendo. Evidentemente demuestra una falta de formación total, digamos, de cómo afrontar estas situaciones, porque digo, no era que había una persona armada o digo, porque lo único podría justificar, digamos, de que la policía tenga que disparar, igual tiene otros métodos de disparar que, sí, claro, que no es matar a una persona, puede, claro, disparar de otra forma, podría ser que haya en riesgo, no sé, la vida de las otras personas, además que tenga que actuar inmediatamente. Estuviera armado con algún arma de fuego o lo que sea, ¿no? Pero en ninguno de estos casos se trataba de casos así. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el imaginario colectivo de. Y bueno, creo que la proclama de la marcha es como bien clara lo que dice, ¿no? Es no somos peligrosos, estamos en peligro. Cuando hay un imaginario colectivo que piensa que las personas que están atravesando una crisis o lo que sea de salud mental son un peligro para la sociedad y bueno, hay que actuar inmediatamente de la forma que sea, ¿no? Sí, claro. Y bueno, tiene que ver también con el abordaje de lo que es la salud mental, que no es un problema de una persona que está padeciendo eso, sino que es un problema social que tenemos como comunidad y que tenemos que resolverlo como tal, ¿no? Algunos de los temas hoy en el intercambio ese que tuvimos previo al programa también, bueno, se planteaba el tema, bueno, del cierre de las colonias, que acá en Santa Lucía es un tema como muy latente, porque hay muchas personas que trabajan ahí, y bueno, cómo se el cuestionamiento, cómo se aborda, digamos, el pasar de un sistema asilar monovalente, como son las colonias, a un sistema que sea de, tener un sistema integral que pueda atender cuando hay una emergencia, como puede ser una persona que está atravesando una crisis y que hayan herramientas como pueden ser las casas de medio camino y demás para que una persona pueda pasar desde una situación de crisis a una situación de volver, digamos, a poder hacer una vida normalmente, caminar, claro, digamos, ¿no? Así que bueno, tremendo y muy lamentable lo que ha sucedido, y aparte dos casos que tuvieron como visibilidad en 15 días, ¿no? Que a uno le deja como la cuestión si será algo que pasó ahora, que casualmente pasan estos casos, o algo que pasa con más asiduidad y por ahí no tiene visibilidad, ¿no? Bueno, y para cerrar este bloquecito sobre el tema de salud mental, vamos a escuchar un tema de un querido compañero, Diego Plansteiner, compañero de Radio Vilar de Voz, uh-huh, que bueno, murió hace ya unos años, y se grabó este tema, que creo que se grabó acá en los estudios Las Picas, me parece que lo grabó Dieguito Mandinga, y después que lo editó, estoy casi seguro, que se llama El Loco Malo, y bueno, habla un poco desde su experiencia, ¿no? De su visión. Sí, sí, y habla de la experiencia, claro, personal, ¿no? De ser, sí, el loco malo. Y creo que es como bien, bien gráfico de lo que está ocurriendo, ¿no? El que no canta que no entienda nada, y el que no entiende es que nunca lo vio. O pidan al Buda que les cante, revienten el trueno de la voz. Como cantarán el pueblo nuevo, sentido cansado con calor. Oh, oh, oh, oh, un día que apanda ya llegó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Soy el loco malo, me fugué del manicomio hoy. Sí, lastimé a dos guardias y vendí la medicación. Fui, compré aguardiente y armé flor de velón. Seduje a una chica que salía del salón. Fuimos a la plaza y nos pusimos a curtir. Brillaba la luna y yo era tan feliz. Pero yo no pude mi apariencia disfrazar. De remera rota y con ojotas de Millán. Y entonces la vieja chuma desde el ventanal. Raudas avisaron a los de la seccional que yo soy el loco malo, me fugué del manicomio hoy. Sí, lastimé a dos guardias y vendí la medicación. Y la historia sigue diciendo: los hijos de puta me empezaron a pegar. Y así marché preso sin parar de vomitar. Le pedí al milico un cigarro pa' fumar. Me escupió la cara y se fue sin preguntar. Pero en eso pude sus billetes manotear. Y no se dio cuenta, ja, ja, ji, ji, ja, ja, ja. Y a pesar del hambre y frío supe esperar. Y a la sala 11 el juez me vio mandar. Pues yo soy el loco malo, me fugué del manicomio hoy. Sí, lastimé a dos guardias y vendí la medicación. Como un bravo héroe regresé a aquel lugar. Ahora era más cómodo fumar y chupar. No hacía frío y teníamos diván. Y tantas historias que aún estaban por contar. Pues yo soy el loco malo, me fugué del manicomio hoy. Sí, lastimé a dos guardias y vendí la medicación. Y jaja, y jaja, y jaja, y jaja, y jaja, y jaja, y jaja, y jaja.